41, tío, son 30, 31. ¿Y entonces en el 56 qué acorde tenéis? Es que el tema, que no tenemos acorde, hemos puesto sol menor y dos séptimas, para volver a fa mayor. ¿Sabes? Para volver a tratar el vicio del solo. Y marcamos armonía, porque si no nos quedamos fallados. Vale. Y los suyos que toquemos. La armonía, tenéis que tener la misma armonía. Pues la misma armonía que tenéis en el compás 30, 31, 33 en el 40. ¿En el 40? Pues sí. Vale, lo hemos puesto. Ya está. Y tira. Pues va, que nos vamos a entrar en el solo de Santiago. En el solo de Santiago, en el 41. Como la tercera vez entonces, ¿no? Ya la última, con backgrounds para saltar al tema. Pa, pa, la, aparte si sí, es en el solo, te vas a 4, 1, 2, 3, pa, pa, ok, tira. El solo de Santiago. Talla 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nunca vamos a meternos